Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías. Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida. Óyeme, Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? Porque a uno le diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada. Mira tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder vivir. No te das cuenta que rico es feliz mirando a el pobre sufrir. Como veo que es imposible que al santo cielo te llegue una carta. Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata. Óyeme, Diosito Santo, que yo en mi noche te paso rezando para que me dé licencia para criar mis hijos y darle un rancho. Mire cómo son las cosas, que en ti confío y te sigo rezando. Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando. Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto.